Bienvenidos a la Gila en Verano 2014. El programa de folk de Radio Laredo. Pero qué bonito es esta reelaboración de este Ligero de Luena, interpretado por el grupo Luética. Muy extinto, alegre, como todos los ligeros. ¿Verdad, Tono? ¿Verdad, Reguera Menéndez? Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, un martes más. ¿Cómo tú por estos lares? Pues no sé, no sabía qué hacer a estas horas y digo, bueno, pues me voy a ir al habitáculo que ocupamos todos los martes a las 8:30 en Radio Laredo. Nos traen nuestros pieses, sí, directamente. Sí. Hola, ando del río San Sebastián. Hola, como no hay nada que hacer en Laredo a estas horas en pleno mes de agosto. Pues, y además hoy un día de playa, que hemos tenido que dejar la playa. Yo no, desgraciadamente, yo trabajo, soy un pringadillo, pero vamos, si llego a estar en la playa, vamos, no me muevo de allí. Pues igual hacemos una gila desde la playa, ¿eh? Ya hicimos una hace años. Lo más próximo en el parque. Bueno, pero hoy nos trae un asunto que va a ocurrir este sábado 9 de agosto, durante todo el sábado, que es el 13º Festival de Borleña 2014. Y como queremos hablar de este festival, pues durante un buen rato, vamos a tener a uno de los componentes y presidente de la Asociación Cultural Sel de Paz, a Mario Torres Santos, para que nos hable sobre ello. Y queremos empezar con un tema del grupo Sel de Paz, porque aparte de esta asociación cultural, pues han formado un grupo con el mismo nombre. Y de ese grupo queremos escuchar un poco, mientras presentamos a Mario, este tema que se titula Cuatro Pañuelucos. Cuatro pañuelucos tengo en olé, y los cuatro son de seda, que me los ha regalado olé olé una mozuca de alceda. Que quiero particularillo, que quiero particular, que si ella me quiere mucho yo la quiero mucho más. Que quiero particularillo, que quiero particular, que si ella me quiere mucho yo la quiero mucho más. Cuando yo la corté, jaja, olé olé, no la cortejaba nadie. Y ahora que no la cortejo, le olé, la han cortejado los chavales. Que caiga particularillo, que caiga particular, que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Que caiga particularillo, que caiga particular, que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. El de Paz, que es una agrupación de música folk de raíz, con reelaboración de temas populares de Cantabria y también con composiciones del propio grupo, pero también, como decía, es una asociación cultural que defiende la recuperación y la divulgación de la cultura tradicional, en concreto la de Cantabria y en especial la de la zona de los Valles Pasiegos y sus alrededores, puesto que es un grupo que viene afincado en el Valle de Toranzo. La asociación organiza durante todos estos últimos años el Festival de Borleña, y queremos hoy en la Gila en Verano pues hablar sobre esta decimotercer Festival de Borleña. Y para ello hemos convocado al otro lado del hilo telefónico al presidente de la asociación Sel de Paz, Mario Torre Santos. Mario, para los amigos. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, a la Gila. Buenas tardes, Mario. Antes de entrar en harina, meternos para que nos hables del festival, que supongo que sea de la actividad que más llama la atención dentro de vuestra asociación, Sel de Paz. Pero ¿qué más hacéis en la asociación? Hemos leído por ahí trabajos etnográficos. ¿En qué estáis liados? Bueno, la asociación nace unos años como un punto de encuentro de varios amigos con esta afición en común que estáis comentando de la música tradicional, de toda la cultura de Cantabria, su folclore. Y bueno, desarrollamos bastantes actividades. Comenzamos dinamizando el Valle de Toranzo con la creación de una escuela de folclore. Y bueno, posteriormente pues han ido surgiendo más actividades, pues como la grabación a viejos exponentes de la tradición de Cantabria, bueno, un poquitín actividades en este hilo que culminan sobre todo, ¿no?, con la actividad más destacada, como habéis dicho, del Festival de Borleña, que llevamos organizando 3 años. Sí, es la actividad, digamos, que más llama la atención y que más público congrega, claro. ¿La Escuela de Folclore sigue en marcha? Desgraciadamente, bueno, el Valle de Toranzo es un valle con un número de habitantes que no es muy amplio. Hemos estado ahí luchando unos años, se pudo hacer durante 3 años, pero tuvimos que dejarlo por esa poca afluencia de interesados de la gente del valle. Sin embargo, lo readaptamos de una forma con unas clases de perfeccionamiento de música tradicional que sí que tienen más éxito, se desarrollan durante un día y congregan a gente de todos los puntos de Cantabria. Unas clases que sirven además para subvencionar financiar el propio festival de Borleña. Sí, ¿estaría ya dentro de las actividades del festival o es en otras fechas? Sí, es en otras fechas, pero bueno, siempre ya pensando en el festival. A hablar un poco del festival en estos 2 años que hemos organizado estas clases pioneras además en Cantabria. Hemos aprovechado también para presentar el propio festival. Son unas clases que ya te digo que sirven para que todos los músicos tradicionales de Cantabria que quieren mejorar un poco su técnica pues puedan hacerlo, además conociendo pues el Valle de Toranzo, que para nosotros también es interesante, y sirviendo además, como te digo, para presentar el Festival de Borleña. No los músicos tradicionales, sino aquellos músicos que interpretan música tradicional. Son los que, si quieren, pues pueden participar en esas clases de perfeccionamiento de la música tradicional cántabra. Porque los tradicionales ya saben más que... para enseñar que para aprender. Más que eso. Bueno, ahí han estado nuestros amigos los Javieres, Javi y Javichu, que han estado dando clase de silbo y de percusión. ¿Y quién más? Recuérdanos un poco. Pues los monitores este año estuvimos en, por un lado, en baile y pandereta Aurelio Vélez. Como has dicho, en tambor estuvo Javi con el silbo. Y yo estuve como monitor de gaita. Esas fueron las categorías de este año. Y nada, a ver si con el tiempo pues podemos incluir alguna categoría más. Sí que estamos muy muy contentos con la respuesta del público. Contamos más o menos estos 2 años con unos 30 alumnos, ambas ediciones. Y bien, es una fecha ya importante para gente que quiere pues mejorar un poquitín sus conocimientos o simplemente conocer nuevas formas de dar clase. Pues eso, entrando en la página que tenéis en internet, es el de Paz, www.seldelpass.com, pues sí, a todos aquellos que quieran. Seldelpass es un poquitín quizá más difícil de pronunciar. Sí. Pero en vez de Seldelpass. Seldelpass. Sí, ¿qué he dicho? Seldelpass. Gracias por la corrección. Esto, bueno, pues al hilo de la corrección. Estamos hablando de Burleña, estamos hablando del SEL, que es la manera como se denomina esos campos donde pasen el ganado, por aquella zona. Estamos hablando de Paz, pero para ubicarnos, ¿dónde? A todos aquellos que quieran asistir a este estupendo festival, ¿dónde se ubica Burleña? ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que llegar al festival? Bien, Burleña se encuentra en el interior de Cantabria, más o menos en el centro. Si imaginamos ahora mismo el mapa de Cantabria, pues justo en mitad del mapa, pues se encontraría Burleña, la carretera nacional 623 en dirección a Burgos, pasando pues pueblos conocidos como Puente Viesgo, Vargas, y ya pues a pocos kilómetros de la entrada de la Vega de Paz y lo que es pues ya la zona pasiera más auténtica. O sea, que los que marchen o vayan de nuestra zona, pues es coger en Solares la carretera antigua de Torrelavega. La carretera del Escudo. Eso es, la carretera del Escudo, sí. Y tirar para Corbera. Castañeda Vargas, Corbera de Toranzo. Antes de llegar a Ontaneda, Alceda. Eso es. Pues se encuentra el festival. Además, y los que... una pancarta que se ve muy bien desde la carretera, por lo que... No hay ninguna pérdida. No hay problema porque está cercano a la carretera y se visualiza según se... Los que vengan de Burgos, de Madrid, en la misma carretera nacional, lo van a encontrar a la izquierda, según van dirección Santander. Allí está Burleña, el Mesón de Quiles, y vamos, y un poco más allá, el escenario, el Prado y todo lo que nos vamos a encontrar. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Ahí, vamos a empezar. Vamos a ir metiéndonos ya en la Desde las 6 de la tarde, Mario, ¿qué nos vamos a encontrar en Burleña? Bueno, pues es del Paz, fieles a nuestros principios como asociación, enfatizamos mucho en la música tradicional de Cantabria. El festival le va a abrir la banduca Garabandulla. ¿De dónde son Garabandulla? Garabandulla, principalmente son de esta zona, me parece, ¿no? Del oriente de Cantabria, de la zona de Laredo, Colindres, Ampuero. Ampuero, sí, toda esa zona. Es un grupo muy majo, compuesto por gaitas principalmente, pero también por otros instrumentos tradicionales, un acordeón, pitu montañés. Bueno, una banduca muy maja, que abrirá el festival durante media hora, de seis a seis y media. ¿Qué harán? ¿Algún pasacalles o tocarán allí en el Prado, en el escenario? Tocarán en el Prado, en el mismo Prado. Darán el pregón de salida al festival. Y nada, empezarán lo que hemos llamado la romería montañesa. Vamos a ir un poquito a Garabandulla. Queremos comentar a nuestros oyentes que durante esta primera parte que vamos a tener la entrevista con Mario, lo que vamos a hacer es, cuando hablemos un poco de los grupos, pues poner un pequeño trozo para que os deis una idea, y luego ya en la segunda parte, para no entretener mucho a Mario en el teléfono, pues ya pondremos un tema completo de cada uno de los participantes. Bueno, a las 6 empieza la romería montañesa, luego a las entre 6 y media la banduca de gaitas Garabandulla, y luego pues hay también deporte rural popular, tiro de cuerda, sí. ¿Qué más, Mario? La verdad es que, bueno, es algo que hemos innovado en Burleña. Burleña, como muchos sabréis, fue un festival que se desarrolló ya a principios de los 90, comenzó durante 10 años, y la principal novedad de lo que se hacía, hemos querido conservar un poco el espíritu de Burleña, siempre nos gustó, y la novedad fue principalmente pues la inclusión de este deporte rural, que comenzará a las 6:30 con competiciones populares de tiro de cuerda, de carrera de sacos, actividades un poco dirigidas a todo el público asistente. Durante esa hora y media, entre las 6:30 y las 8, pues como te digo, principalmente con el tiro cuerda, O sea, que parece que tiene bastante, bastante a ver, éxito. Mario, explícanos con despacio. El que llegue por allí no hace falta que tenga equipo ni nada. Se agarra de la cuerda, se busca unos cuantos por allí y puede participar sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo vamos a desarrollar un poquitín de manera informal entre la gente que se encuentra allí. Evidentemente no. Muy lúdico. No hace falta ser, vamos, un atleta para esto, simplemente queremos que la gente lo... Pero algún atleta sí que nos encontraremos, claro, algún figura por ahí, ¿no? Y luego hay un concurso de salto paseo. Y eso ya no es cualquiera. El salto paseo ya cobra un poquitín más de importancia porque requiere que los participantes estén en condiciones ya más... bueno, mejores condiciones, ¿no?, para desarrollar un deporte que es mucho más espectacular y que requiere una técnica... más depurada, mucho más para depurada, los que, por decirlo de alguna manera. Para los que nos están escuchando de fuera de Cantabria, Mario, ¿qué es el salto pasiego? El salto pasiego es un deporte muy nuestro, que además no todos los cántabros conocemos, no solo de fuera de Cantabria, sino incluso de nuestra propia tierra. Y bueno, básicamente consiste con la ayuda de un palo de avellano, de unos 2,50 metros, entre 2 metros 50 de altura, consiste en saltar a modo de pértiga. Se utilizaba, era una herramienta útil para saltar muros, saltar riachuelos, y acabó convirtiéndose en un deporte popular en la zona pasiega, la zona de los valles pasiegos, donde se encuentra también Borleña. Dentro de este conjunto del salto pasiego, pues nacen otras disciplinas. Hay la modalidad de muda, que consiste en andar subido encima del palo, y la modalidad de raya también, que con la ayuda del palo consiste en sujetarse, agacharse y simplemente con esa ayuda, llegar la distancia máxima posible partiendo desde el suelo con el único apoyo de un brazo. Uh-huh. Son deportes muy, muy espectaculares que realmente se ven en pocos sitios y sí que es una cosa muy, muy interesante que recomiendo a todos los oyentes que vean y que lo disfruten, porque es sin duda una cosa muy, muy espectacular, muy nuestra y algo que debemos conocer. Desde luego que sí. ¿Y qué más nos vamos a encontrar? Tenemos el tiro de cuerda, tenemos las tres modalidades, supongo, del salto pasiego, y sí. ¿Alguna cosa más? Vamos a organizar una carrera de sacos también dentro de la primera parte de deportes populares, que van a ser eso, principalmente el tiro cuerda y la carrera de sacos. Luego, durante media hora, un poquitín más, el concurso de salto pasivo más específico que comentaba ahora, y luego ya dejaremos el deporte rural a eso de las 9, 8:30, 9, para comenzar con la actuación de música tradicional, de tres músicos tradicionales de Cantabria. Y empieza ya ahí, digamos, ya en la parte musical, aparte de lo que nos ha en tocado Grabandulla, eso sí. Es, empieza ya la parte musical. Eso es. Del festival. Y en esa parte dedicada a la música tradicional, ¿quién van a intervenir? Pues va a abrir esta parte de músicos solistas, Iván Gómez, que es un cantante de tonada montañesa. Posteriormente tocará Ramón Bueno, acordeonista y titero. Y cerrará César Higuera, un rabelista, el chaval de Covejo. Actuarán 10 minutos cada uno en dos pases, más o menos durante una hora sumarán de actuación. Va a ser una cosa así distendida, se van a repartir y nada, sobre las 10 o así acabará esta parte de música tradicional. Pues vamos a escuchar un breve fragmento de una interpretación de César Higuera. Y luego ya posteriormente, como he comentado, en la segunda parte escucharemos un tema entero de él, de su disco Huella de Tarugos. Me quitaron de quererte y también de hablar contigo, pero no me quitarán los ojos con que te miro, linda jardinera, si vas a La Habana. donde se cría el azúcar, la blanca flor de la caña, linda jardinera, si vas a La Habana. Sí, que César Higuera, que es todo un mito, un dentro, referente, hombre, que desde aquel grupo emblemático de La Jumera. La Jumera, exactamente. Bueno, incombustible César Higuera, que además siempre participa, no solamente actuando, sino como espectador con su familia, con su mujer, con su hijo, a los cuales mandamos un fuerte saludo desde la gira. Con el rabel al hombro, 30 años lleva con él. Bueno, y a las 10 hay un espectáculo especial con Fuego, que cuéntanos un poco. Sí, Hugo de Banana, que es un grupo de circo compuesto por tres integrantes que nos van a deleitar con un espectáculo de fuego, una especie de obra circense, que bueno, que esperemos guste a toda la gente. Lo hemos incluido este año como novedad, como pregón a los conciertos de folk. Pasaremos ya del escenario de la Romería Montañesa, que se desarrollará en un prau colindante con la bolera y el escenario principal, a la propia bolera, que es donde harán ellos el espectáculo. Y será, ya digamos, acabar ellos el espectáculo ese de pirotecnia, ¿no? Y sí, ya entramos en la parte más folk, pero entramos en la parte más folk de una manera entre a caballo entre el tradicional y folk. Eso es. Con el grupo de Cantabria, Landeral. Landeral. Exactamente. Landeral. Sí, lo has explicado muy bien, no acabamos de abandonar del todo la música tradicional y entramos con Landeral, que es un grupo pues es a medio camino entre lo tradicional y lo folk. Vamos a escuchar un poquito de Landeral. Landeral con su disco Pólvora Fina, que nos interpreta estas jotas de Landeral. Landeral, que es un barrio de Uriezo, aunque ellos no son de esta zona. Tiran más para la parte central. Torlavega. Y occidental. Más la central. Capi, la Capi. Exactamente. Sí, el Pozón. Bueno, un grupo que nos encanta, Pozona, que hace una música estupenda, una música que nos recuerda mucho, son adaptaciones que nos recuerda mucho lo tradicional, como decía Tono. Gente muy entrañable, además, que queremos adaptado mucho. Un saludo. Luego para hablaremos todos ellos un poco más sobre ellos. Mario, y después del grupo de Cantabria Landeral, nos vamos a un grupo de vecinos, ¿eh? Sí, Corqueu. Pues hasta Asturias con Corqueu, un grupo que, bueno, para todos los. Un clásico, ¿no? Porque sí, un clásico de Sagrado, un grupo que ya estuvo en Borleña. Estuve ayer además repasando antiguas fotos del festival que nos han hecho llegar los antiguos organizadores. ¿Qué año estuvieron? ¿Recuerdas más o menos? Del año 2003. Porque hemos 2003. Antes has apuntado que Borleña, el festival de Borleña, está dividido en dos partes. Hubo un pequeño parón de unos años. Y vosotros, el del PAS, retomasteis esa herencia que de un festival que funcionaba muy bien, que era una pena que se hubiese dejado de hacer. Y en esta segunda etapa, que lleváis ya tres ediciones, ¿no?, en esta segunda etapa. Sí, esta es la tercera. Borleña se desarrolló, como expliqué antes, durante 10 años. Hubo un parón de 6. En el 2006 fue la última edición. Y todos los toda la gente del FOL siempre se comentaba que Borleña, ¿por qué no volvería a Borleña? Que qué festival más guapo, que guapo era. Siempre había era un festival muy, como muy de andar por casa, ¿verdad? Muy entrañable para todos. Uh-huh. Y decidimos desde el del PAS, como comentas, recuperarle. Y esta es la tercera edición que organizamos nosotros ya. Uh-huh. Bueno, pues de Corqueu hablábamos. Exactamente, que repiten un poco más después de aquella actuación en la anterior etapa. ¿Y por qué decidisteis por Corqueu? Bueno, pues un grupo, como te digo, referente, consagrado, con muchísimos años, amigos además de alguno de nosotros. Bueno, decidimos este año incluir como novedad la inclusión de un grupo que a todos los organizadores nos gustaba mucho y que esperemos que guste también a todo el público. Corquieu, que tuvo la mala suerte de perder a su percusionista en un terrible accidente, a David Mateos, desde aquí un saludo para toda su familia y para todos sus amigos en aquel agosto del 2012, y que también quería comentarte que cambió de vocalista femenina, no lo tengo muy muy seguido, pero sí, ¿quién está ahora? ¿Sabes? ¿Nos podrías dar el nombre? La actual cantante se llama Lucía, sustituyó a Blanca, a ¿no? Gema. Ah, digo, a Gema, sí. Y sí, nueva vocalista, lleva ya desde el verano pasado, si no recuerdo mal. Y bueno, ahí estarán Corquieu con componentes nuevos, con antiguos componentes, pues haciendo un concierto que esperemos guste a todos. Vamos a oír unos compases de esto que nos están tocando, este spolkes de Corquieu, de su disco Salía. Y ya para ir terminando la noche, que ya será un poquito tarde, porque claro, se va alargando, las cosas se van alargando, bueno, aunque uno no quiera. Verano, claro, se disfrutan. Si estás bien, con buena gente, con en un paraje estupendo como es el Festival de Borleña, con amigos. Que te conoces a todo el mundo, aquí en el Prado se conoce todo el mundo, y si no rápidamente los conoces. Bueno, que te estás haciendo mayor, da igual la hora que te dé, pero bueno, aproximadamente, Mario, sobre las dos, ¿no? Sobre las dos ya el último grupo, más o menos. Esa es la idea, ¿no? La Eva empiecen un poco tarde, nunca empezaremos tan tarde, los grupos nunca acabarán tan tarde como acababan en Borleña, que siempre terminaba el festival al amanecer, y bueno, yo creo que es una hora, que todavía no es muy muy tarde, empezarán, pues eso, sobre la una y media, una cosa así, para acabar el festival, sobre las 3 de la mañana aproximadamente. Una hora muy prudente. Y cierran el festival otro grupo muy consagrado en Cantabria, con un disco que han grabado además recientemente, y que estarán pues dándolo todo, esperando también que animen muchísimo al público. ¿El disco te refieres a Cuadragú? Exactamente. Bueno, digo, ¿no? Recientemente, el tiempo sí. Pasa muy... Bueno, sí, sí, sí. No, es que para nosotros más, Mari. Hace 2 años ya de la grabación del disco. Para los de la Gila 2 años no es nada, Mari. Nada, es un suspiro. ha sido ayer, como quien dice. Pues vamos a escuchar unos compases del grupo Naeva, de este tema, de precisamente el disco que hablábamos, Cuadragú, del año 2012, Marcha Fora Montana. Quizás a muchos asiduos a festivales les suene un poquito como suave esta música que ellos denominan celta y cántabra, porque últimamente en casi todos los festivales se tiende a meter a grupos que armen mucho alboroto, mucha caña, no me gustaría decir eso, de caña, pero vamos. Pues ya lo has dicho. Sí, pero es que porque no encontraba otro palabra por ahí. En cambio, vosotros apostáis porque sea un festival totalmente de música folk, y desde el principio hasta el final. Olvidarnos de escala en folk y cosas de esas, ¿no? Ninguno tiene batería, ni... Eso es. Ni son grupos muy muy cañeros, como comentas. Pero bueno, fieles al folk, 100%, con esos tres grupos. Naeva, además, con un componente este año sustituyendo al niño. Estarán con Lizardo, violinista asturiano. Y bueno, ahí estarán. Se os cuelan los asturianos por todos lados. Tener cuidado, tener cuidado. ¿Es circunstancial o solamente para estas actuaciones en verano? La verdad es que ahí me pillas un poquitín, no lo sé muy bien. Creo que ya se lo preguntaremos cuando hablemos con ella. Al niño sobre todo. Coméntanos también un poco, antes de finalizar, Mario, ¿cuál es un poco la diferencia de, quizá lo apuntábamos ahora en esto último que hemos comentado, pero cuál es la diferencia, cuál es el marchamo o la filosofía que queréis tener con vuestro festival? Sí, hay una frase que solemos utilizar que resume bastante pues lo que queremos transmitir, la idea que tenemos del festival, que es un festival del pueblo y para el pueblo. Somos un festival, intentamos ser un festival muy cercano a la gente, queremos que la gente, el público, sea el protagonista, con la cultura tradicional de Cantabria como protagonista, también con iniciativas sociales como la lucha antifracking, a las que siempre damos nuestro apoyo, y bueno, un festival cuya diferencia principal quizá con otros festivales sea esa inclusión del deporte rural, esas demostraciones populares, tradicionales, y bueno, creo que un buen escaparate para que se conozca toda la cultura de nuestra tierra, cerrando pues con un festival folk, con grupos punteros, tanto de Cantabria como este año de otras tierras, con la vecina Asturias, con Corqueu. Me recuerda vuestra filosofía un poco aquellos festivales de los 80, los primeros festivales que empezaban a salir de música folk, que efectivamente era todo música tradicional, música folk, incluso había siempre pues un escenario abierto, ya que se llegaba mucha gente, músicos, gente con ganas de divertirse, gente que sabía tañer cualquier instrumento o bailar, compartir su alegría, sus saberes con otros, y yo creo que me recuerda un poquito eso, un festival muy muy de la tierra, de sentirse a gusto, no solamente ir de espectador a ver a un grupo actuar, sino ser partícipe del festival. Eso es, un festival muy cercano a la gente, además eso que has dicho del escenario abierto lo intentaremos hacer siempre que el tiempo y el programa no se ajuste demasiado, y quizá en algún hueco del deporte rural, si todo sale bien, pues invitaremos a todo aquel que quiera a tocarse unas canciones. Un día de encuentro entre todos los aficionados a esta música, para pasárnoslo bien, para pasar un día entre todos. Y ya te digo, un festival de amigos de Cantabria, con la cultura, nuestra cultura como protagonista. Y nada, eso es lo que te puedo decir que significa Borleña. Mario, que un festival del pueblo y para el pueblo, pero hay que decir que es un festival completamente gratuito, de entrada gratuita, sí. Pero, a ver, hay que colaborar los que vayamos. ¿De qué manera podemos colaborar? Hay que rascarse un poquito el bolsillo. Sí, bueno, ¿y a quién tienes que agradecer también la colaboración, gratuito, me imagino? Como bien dices, y nada, el principal medio de financiación de festivales de este tipo, del nuestro en concreto, es la barra que montamos ese día, las consumiciones de la gente, la compra de una simple papeleta, gestos que hacen que Borleña pues sea posible tras año. También tenemos que agradecer desde aquí, como siempre, a todas las casas comerciales que colaboran con nosotros, establecimientos del Valle de Toranzo, de La Vega, de Santander, de muchísimas zonas, que aparecen en un folleto que repartimos por un montón de sitios, también al Ayuntamiento de Corbera de Toranzo, y sobre todo a la gente, a toda la gente que va, que con esos pequeños gestos de tomarse allí cualquier cosa, de comprarnos una papeleta, como te digo, pues hacen que este festival sea posible. Creo que por nuestra parte lo que ponemos todo, simplemente, pues eso, pequeños gestos hacen que Borleña siga siendo posible, un festival gratuito, con zona de acampada, con precios ajustados. Yo creo que no se puede pedir más. Sí, eso, esperemos que la gente vaya bien concienciada, que si se hacen estos esfuerzos y esta forma de trabajar, pues merece por lo menos que se pueda financiar. Así que esto que está tan de moda entre la gente joven del botellón, que no hagan botellón, que hagan barra fija, y dejen allí la colaboración. Precios tan desorbitados, y que bueno, seguramente esa gente se sentirá se sentiría mejor si sabiendo, ¿no?, que con sus consumiciones pues está haciendo posible que Borleña siga un año más. Bueno, pues yo creo que con tus explicaciones ha quedado bien claro en qué consiste este festival. Espero que sí. Sí, estoy sí. Un poco agobiado, desde luego. Si mis palabras habrán sido del todo correctas, pero bueno. Yo creo bueno. Que sí, Mario, que además es una forma de animar a todos aquellos que, bueno, pues lo han oído alguna vez, festival en Borleña, y dicen, ¿qué consiste? ¿En qué puede consistir ese festival? Sí. Bueno, pues es una forma también de darle difusión, que es lo que queremos hacer desde La Gila, y que desde luego lo que siempre decimos a todos estos, a todos los que trabajáis en estos festivales, en estos conciertos, que os damos las gracias desde La Gila, que dediquéis toda esa parte de vuestro tiempo libre a este trabajo que, bueno, pues lleva mucho tiempo ahí en la sombra de dedicación, que os lo agradecemos, que queremos que hagas extensivo este agradecimiento a todos los componentes de la asociación SEL del PAS. Así haré. Y bueno, y sobre todo pues a los que más conocemos, que son los componentes del grupo, pues a Javichu Gómez, a Javi González y a Pablo González, y a ti mismo, a Mario Torre, pues del grupo SEL del PAS. Mario, que aquí nos tienes para lo que quieras, que nos haremos una escapada por que Borleña. Todo sea un éxito, que todo vaya muy bien, que lo pasemos allí de maravilla, eso, que el tiempo que no nos fastidie. Eso es casi lo único que pedimos, que no nos llueva, pues más depende un poquitín de nosotros. No lloviendo. La verdad es que súper agradecido también a vosotros de que nos deis difusión. Que también es muy importante. Pues nada. Y que entre todos pues es todo mucho más fácil. Somos una pequeña familia que si nos exactamente. Apoyamos pues, exactamente. Pues podemos hacer las cosas mucho mejor. Pues este sábado esperemos que no llueva, porque salvo eso que no se puede prever, lo demás seguro que será está un todo éxito. Muy bien organizado. Y como nos gusta decir para despedir siempre, Mario, nos vemos en los praos. Muy bien, nos vemos en los praos. En el SEL en este caso. Un saludo, Mario. Hasta siempre, Mario. Como os decíamos antes, pues para no tener mucho tiempo a Mario esperando en el teléfono, escuchando los temas ya completos de los que van a participar en el Festival de Borleña, pues en esta segunda parte del programa vamos a escucharlos. No sin antes deciros dos cosas. Primero, que nuestro amigo y gran intérprete, el maestro de la música europea tradicional, sobre todo de la zona de los Balcanes y toda aquella zona, y de Argentina, como no podía ser de otra manera, puesto que él es argentino, Pablo Mezzelani, pues ha editado un nuevo disco titulado Canto de Farol y Luna. Un repertorio precioso. Le damos la enhorabuena porque la verdad es que nos encanta, le tenemos ya y lo hemos escuchado con mucha atención, y a nuestros oyentes recomendarles el próximo lunes el programa de nuestro amigo Norio Guerra, el Laredo Esquina Tango, para que escuchen una entrevista con Pablo y escuchen tangos de ese estupendo trabajo Canto de Farol y Luna. Y recordaros también que desde nada, este fin de semana ya está la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que podéis encontrar, la verdad, que cosas muy curiosas. Hemos comprado ya nosotros los de La Gila cosas para hacer programas que nos van a ayudar a esa documentación. La verdad es que es una oportunidad que a muy buenos precios, libros completamente descatalogados en donde podéis encontraros con verdaderas delicias. Os recordamos que este año han cambiado de ubicación, ya no están aquí en el centro del pueblo, sino que están en el propio paseo, pegado a la playa, un poco más allá de Carlos V, porque aunque en el cartel viene que es en la plaza Carlos V, no, es unos 200 metros o una cosa más o menos más allá, pero en el propio paseo. Se da uno un paseillo y se compra un libro o dos y estupendo. Bueno, con pues la brisa marina. Ahora vamos a esa segunda parte. Pues vamos a empezar con el mismo orden. Sí, pero hay que decir que, claro, evidentemente los primeros... Pues, la lo que Banduca, lógicamente, no tiene disco editado. No tiene disco. Entonces, pues Ramón Bueno, aunque ha pertenecido a grupos como Atlántica, Garma, ahora ya sabes que está en el grupo Landeral, Pues le escucharemos dentro del propio grupo Landeral. Y de Iván Gómez, pues no tenemos ninguna tonada. De Ramón Bueno me viene ahora a la mente que nosotros tenemos algo grabado de algún programa que hemos hecho que ha colaborado con nosotros. Es verdad, que tocaba con Sol Chuchu. Es verdad, un programa de Navidad. Sí, sí, algo tenemos. Lo que pasa que era repertorio navideño, era algún villancico. Claro. Y bueno, pero bueno, algo tenemos de él. Pues los que estéis deseosos de escucharles, pues sobre las 8:30, así, en el 13º Festival de Borleña. Y vamos a empezar con el que sí tiene disco, que es César Higuera. César Higuera, que como decía antes, lleva un porrón de años. Él sigue siendo, yo creo, el chaval de Covejo. Él es de Covejo. De chaval, lógicamente, de ya vamos teniendo poco, porque vamos recorriendo esta, con esas huellas de tarugos vamos recorriendo un largo trecho. Y la canción que vamos a escuchar es 15 años, o sea que es la mitad del tiempo que lleva tocando el Ravel. Hay que decir que esta canción, pues bueno, nos habla un poco de esas personas, esas jóvenes que marchaban de su casa y que iban a que servir, que le llenaban los ojos con exactamente con, y bueno, pues ocurrían poder, a veces pues, ocurrían cosas y tal, pues un poco pues por incultura o por, en fin, que escuchéis atentamente lo que nos cuenta César Higuera en este tema, 15 años. Hacer planchar y bordar y también coser. Si a usted le parece, yo me quedaré ganando mi sueldo medio duro al mes. Otro día a la mañana se levanta el señorito, va al cuarto de la criada. Esta palabra le ha dicho: si algo te hace falta, pídeme dinero, que yo estoy casado, carita de cielo. El señorito le ha dado 4 monedas de plata, que cuando va por la calle gasta más lujo que el ama, y lo que llevaba era un tesoro: pendientes de plata, anillos de oro, anillos de oro y un gran abanico, que eso bien lo paga ese señorito. Y ese tesoro que llevas no lo has ganado sudando, lo has ganado tripa arriba, a las estrellas mirando. Y ese tesoro que llevas no lo has ganado sudando, no has ganado tripa arriba, y muchas noches llorando. Pues vamos ahora con el segundo grupo que va a intervenir en este Festival de Borleña, que es el grupo Landeral, en el que tenemos grandes amigos, y que en el año 2010 publicó su trabajo titulado Pólvora Fina, en donde, bueno, pues la presentación, las fotografías, la maquetación corre a cargo de otra gran amiga que tenemos ahora mismo en Castañeda, que es Beatriz Seco. El grupo Landeral, que está compuesto por Sergio Sordo a la gaita, Ramón Bueno al acordeón, Alberto Baby de Baby a la caja redoblante, Solchu, voz y pandereta, y Paco San José al clarinete. No, ya no. Paco no, pero en el disco sí. En el disco sí lo grabó, ahora está Carlos Sealo. Carlos Sealo, exactamente, pero en el disco que vais a escuchar. En la formación original, primera, estaba... Bueno, Paco San José, sí. en ese disco pues hay 13 temas con diferentes estilos, como la jota, lo ligero, lo pesado, pasacalles, rumba, valses, pasodobles y tonadas, todos ellos con arreglos hechos de canciones tradicionales de Cantabria, y algunos pues temas propios y otros con algún tema de actual, como es ese último tema, bares, Al sí. calor del amor en un bar. Además, montañés, con esos sonidos que nos encantan, esos arreglos que nos encantan de Landeral, un poco herederos de Saltabardales, no en vano la mayoría de sus grupos venían de Saltabardales, y hombre, algo se les nota, aunque hayan dado otro sonido también por influencia, supongo, de también de otros componentes que, uh-huh. que les gusta también otro sonido, pero bueno, que suena muy bien y que es un sonido que nos encanta y un grupo que disfrutamos muchísimo uh-huh. con ellos. Todo el material de los temas procede de las fuentes, de los trabajos hechos, trabajos de campo hechos por Solchu mayoritariamente, así como de repertorio archivado por Jesús García Preciado. Jesús, que además sabéis que es una de las grandes figuras, uno de los grandes recopiladores, estudiosos de la tradición de Cantabria, al cual le tenemos que agradecer muchísimas cosas y que realmente tenemos que llamarle más veces desde la Gila a tono para que nos dé hace tiempo que no le clases magistrales de radio, porque realmente es uno de los grandes maestros de la radio. De cancioneros de principios del siglo XX y algunas composiciones propias y otras de, como ya decíamos, como este Al calor del amor en un bar. De Bunbury. Exactamente, de Bunbury. Porque Bunbury es el amor platónico, bueno, de una chica. Esas ya son cosas un poco privadas. Vamos a escucharlo, que parece ya un programa de salsa rosa esto. Bueno. Vamos a escuchar a Landeral. Sí. ¿Y el tema que hemos elegido cuál es? Ahí vayan bailando. Nos estará poniendo verde ahora Solchu. por decir esto. Bueno, nos comenta, esta es una canción tradicional con arreglos, como decimos, de Landeral, y nos comentan en su libreto que nos dicen lo siguiente: originalmente un menudito de La Pernía que hemos bajado de ritmo para convertirlo en un pasodoble polka y hemos añadido unas coplas diferentes y así suena de bien. Ahí vayan bailando. Ahí vayan bailando, vayan y veremos y veremos. Y veremos menearse ese cuerpecito bueno. Baile, baile usted, el agarrao con su dama, ole, ole, ole. Baile, baile usted, y si el mozo no lo baila, yo lo bailaré. We'll be right back. Pues así sonaba de bien y va a sonar desde luego en ese 13º Festival de Borleña, que es este sábado 9 de agosto. Y vamos al siguiente grupo que va a actuar en escenario, que es un grupo asturiano, como ya veníamos comentando, y esa parte pues se la dejo a tono por lo que le toca. Bueno, me toca por la parte de Asturias, porque por la música folk ya sabes que muy poco. Bueno, porque ya. Corquiego hace una música muy celta, bastante alejada. Oye, Tono, pero yo como unos culines escuchar. De sidra te he oído mover la cabeza por lo menos. Salto como un oso. No, el cuerpo no le mueves, pero la cabeza para adelante y para atrás sí que la mueves, que te lo he visto yo. Sí. Hombre. ¿Cómo andaré con así la que... madre mía? Bueno, pues Corquiego ya lleva, es un grupo que ya lleva unos años, lleva más de 10 años. Danzando por el mundo y haciendo su música, han recorrido pues muchos países, infinidad de países europeos: Francia, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Escocia, Dinamarca, Hungría, República Checa e incluso Eslovaquia. Por los festivales del norte de música celta, yo creo que los han recorrido todos. Y desgraciadamente, comentábamos antes cuando hablábamos con Mario, que el 22 de agosto de 2012, en las fiestas de San Timoteo de Luarca, justamente el día 22 de agosto, pues el percusionista David Mateos pues sufrió un accidente de coche. Los que le conocían sabían que Puru, que es como le llamaban, corría también en rallies, sí, uh-huh. Y fue pues realmente muy muy dolida el triste accidente de Puru, por una persona muy muy querida, bueno, pues eso, muy cercana y alma de Corquiego. La vida sigue, el grupo sigue adelante, pero simplemente ya con el recuerdo de Puru, de David Mateos. Componen, como ha dicho antes Mario, Corquiego, Jorge Ibáñez, que toca el buzuki y el bajo pedal, Blanca Sáez de Miera, que toca el violín, Daniel Álvarez, la flauta travesera y el low whistle, Lucía, que es la voz principal, Roberto Suárez toca la gaita, el low whistle y también hace voces, Pablo Valdés, guitarra acústica y voz, y en los discos el último que grabaron también participaba Puru, David Mateos, que tocaba el bodhrán, el cajón flamenco y las percusiones. Tienen editados tres discos, ¿no, Tono? Pues sí, tienen Céltica, tienen el disco del año, el primero 2001. Fue en el año 2001, La Barquera. En el año 2005 el disco del que estamos sacando los temas, que es Salia. Y en el año 2010, el último disco editado, que se titula Suaña. Tienen muchas colaboraciones en numerosos discos también con otros grupos, como Céltica Volumen, la Thunder Festival de 2003, en fin, con muchas grabaciones, pero vamos a tener la suerte de poderles escuchar en directo, en riguroso directo. Efectivamente, en el Prau de Borleña. Aquí vamos a escuchar un disco, digamos, a caballo, no es de los antiguos del todo, pero tampoco es de los últimos. Tenemos el disco de Salia y de ese disco hemos elegido el corte País Silente. Si deixan morrer la llengua, si deixan morrer la llengua, i no fa importa el tenera. Si deixan morrer la llengua, si deixan morrer la llengua, i no fa importa el tenera. El país no té futuro, el morriendo la safada, perderà la identitat. El país no té futuro, el morriendo la safada, perderà la identitat. Pues si no hay que dejar morir la lengua. Se nos va el programa, Tono. Se nos va el programa, pero volando. Oír dos temas. Ya, no pues, y este, pues tenemos que cortarlo, no podemos escucharlo entero. Y vamos a escuchar una pequeña muestra de otro grupo también, que ellos se definen como también como música celta, que es Naeva. Naeva, que como ya hemos dicho antes, es un grupo de Cantabria fundado en el 2004. Y que basa su trabajo en la composición y adaptación de temas montañeses. El sonido propio de Naeva es fundamentalmente acústico y está basado en instrumentos tradicionales como la gaita, violín, flauta, unidos a la guitarra, al buzuki y percusiones. Los temas son populares, adaptaciones de temas populares, también hay composiciones propias. En fin, que es un placer volver a escuchar en directo al grupo Naeva, que está además compuesto por Javi García al buzuki y flauta, Sergio Sordo a gaita y flautas, José Luis Rodríguez Puma al bodrán y voz, Rafael Ibáñez guitarra y bajo pedal, y en la canción que vamos a escuchar interpreta el violín y voz Javier Román, el Niu. Y como nos contaba antes Mario, pues en el directo pues va a participar el violinista Lizardo de Asturias, ¿no? Que va a venir desde Asturias a tocar con ellos. No nos queremos entretener mucho porque queremos que escuchéis ya de este su último trabajo del año 2012, que titularon Cuadragú. El tema popular, una adaptación de un tema tradicional que todos hemos cantado y bailado, que se titula Lolina. La fuerza de los mares la lleva el viento, la de los corazones la orina. Y el pensamiento, dueño mío, que olvidada me tienes. Qué malita estás cuando a verme no vienes. Amores calladitos son los más dulces y los finos amantes, Lolina. Nunca presumen, dueño mío, que olvidada me tienes. Qué malita estás cuando a verme no vienes. Olvidada me tienes, qué malita estás cuando a verme no vienes. Date la vuelta a mí ya que se te vea esa trenza del pelo, Lolina, que te rodea, dueño mío, que olvidada me tienes, qué malita estás cuando a verme no vienes. Despedida he dado de mis cantares al corazón y al alma, Lolina. De hecho la llave, dueño mío, que olvidada me tienes. Qué malita estás cuando a verme no viene. Qué malita estás cuando a verme no viene. Qué malita estás cuando a verme no viene. Me digas que no es una buena manera de terminar este festival de Borgoña. Muy agradable. Este ya sábado, sabes que a mí los grupos estos que con baterías y estridentes y guitarras eléctricas y todo eso, pues no es lo mío, me pueden. Y la verdad es que es una forma muy agradable a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana escuchar esta música, ya ir retirándose del prado, pues muy a gusto. O tomando la última sidra. Bueno, pues os emplazamos a todos los que queráis a asistir a este festival en Borgoña, en el Valle de Toranzo. Queremos también, antes de finalizar, comentar que en Laredo también tenemos fiestas, y además unas fiestas populares muy tradicionales, como son las fiestas de San Lorenzo, que se realizan en el barrio del propio nombre del santo, en el barrio San Lorenzo. Son fiestas en las que se desarrollan, pues, desde carreras, diferentes pruebas, se hacen sardinadas, se hacen comida, la gente acude ahí a comer en las propias alamedas. Yo creo que tengo una foto, te la tengo que enseñar un día, Tono, con mis padres y yo de bebé, mis padres sentados debajo de un árbol comiendo precisamente la fiesta de... sardinas, ¿eh? No, sardinas yo no, ¿cómo voy a comer si era un padres. Bebé? Mis padres, yo qué sé lo que comieron. Sí, si estaba en San Lorenzo estaría pues con sardinas. Bueno, pues sí, es una foto muy entrañable que ya te enseñaré. Y bueno, lo mencionamos, aparte que nos gusta contar las fiestas de nuestro pueblo. De comer las sardinas, de participar por allí, en esa misma noche de San Lorenzo, qué mejor que mirar al cielo y ver esas lágrimas de San Lorenzo, que si está despejado, que nunca pilla despejado, curiosamente, siempre en San Lorenzo, que alzo la vista arriba a ver si veo esas estrellas fugaces, siempre está nublado. Bueno, pues a ver si en esta ocasión no, porque además va a ser una ocasión muy buena de estar, ya os digo que todo el fin de semana va a haber actividades, pero como bueno, normalmente las suelen comentar nuestros compañeros de habituales de Radio Laredo, pues nosotros solamente vamos a puntualizar que qué manera más bonita de ver estas estrellas fugaces, si no está nublado, que estar allí escuchando el domingo 10 a partir de las 9 y media, pues a un gran amigo que va a venir una vez más a interpretarnos sus canciones. Este gran amigo, que además ha tenido hace poco un accidente, bien, totalmente recuperado, y bueno, está así mejor, pero lo ha pasado mal. Pues es Miguel Cadavieco, del que ya nos habéis oído pues mandarle muchos ánimos y mucha salud. Pues Miguel Cadavieco, con su rabel y sus tonadas y sus improvisaciones y su buen hacer en el escenario, va a estar allí deleitándonos a todos los que queráis acompañarle y mirando de vez en cuando el cielo. Vamos a escuchar un tema de él, en este caso está sacado del disco que... Nos vamos a despedir antes. Sí, pero bueno, primero lo nombro y luego nos despedimos. El tema se titula La más pequeña y está sacado, como decía, del disco que grabó junto a su gran amigo Marcos Bárcena, que por cierto, que se están titula liados, Mano a Mano. Están liados ahora en la grabación de su segundo disco. De su segundo disco, juntos. Vaya, bueno, pues estupendo. Nada, pues con este tema, La más pequeña, nos vamos a ir. Que regresamos el próximo martes, día 12 de agosto. ¿Tono, con qué? Pues con qué, con Sauga Fol. Pues sí. Hablaremos de Sauga Fol y otro festival. Y además más cercano, que le tenemos aquí en la Villa Hermana de Colindres. Lo tenemos en el hall. Uh-huh. Así que bueno, yo en el hall. Yo allí en Colindres. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí, porque ya estamos fuera de hora, Rodri. Con la hora cumplida. Rodrigo Miguel Omeserna, ha sido un placer compartir otra vez micros contigo. Tono Reguera Menéndez, lo mismo. No es del Río San Sebastián. Muchas gracias por aguantarnos un martes más. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta siempre, amigos. Hasta siempre, oyentes. Es de todas la mejor, reyes me la reclamaran y yo les dijera no. Tiene 6 meses cabales, llenos de gracia y amor, sobre la piel de su cara palideciera una flor. Caballero que la quiera, cuando sea la sazón, tendrá que mostrar destreza en la espada y el amor. Porque la niña que digo, porque la niña mejor, porque la niña que digo no teme flecha ni azor. Ni necesita cuidados, que ella la cuida el amor y un ángel que está a su lado con una vara de sol. Ay, Mónica Josefina, digna de un emperador, la virgen de la alegría puso en tu cara una flor. Esperamos el próximo martes en La Gila en Verano.